Comandante Hugo Chávez, tu eterna sonrisa seguirá iluminando los caminos libertarios de América, empuñando la espada de Bolívar, montado sobre el corcel que te lleva recorriendo la tierra amada. Tu legado se realza desde la inmortalidad para seguir afianzando la unidad latinoamericana, esa que impulsas con tu digno ejemplo de hombre de pueblo. Tu lucha enérgica contra la fatídica enfermedad demostró la templanza de tu carácter, de tu fe en Cristo, de tu confianza en que dejarías un país en pos de un futuro mejor para el que diste lo mejor del ser humano que representaste. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Tu alma llanera recorre el mundo cuando cumpliría 59 años. En homenaje a tu excelsa figura, millones de voces aclaman tu nombre y oran por tu descanso en paz. Tu pueblo llena plazas, la marea roja invade toda Venezuela. Tu quinta república, esa que colocaste en el lugar cimero, honra tu nombre y seguirá siendo patria en pos de la unidad latinoamericana. Es una crónica de Jorge Luis Delgado Felipe con la edición de Oyaime González Ulloa. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña. Amén.